Terminó el partido. Y así concluye el último partido de la temporada para el Club San Miguel, con un marcador desfavorable. Hemos visto a los jugadores superar duras pruebas tanto en la cancha como fuera de ella, y aunque no se llevan a casa el trofeo en esta oportunidad, ha sido un año para celebrar. Profe, estoy tan contento de haber traído a mi abuelo a la fiesta. No entiendo cómo fui tan inmaduro y descuidado con él. Lo importante es que reaccionaste y en adelante a disfrutar de tu viejo. Marisol, ¿vos aquí? Pues me invitaron. ¿No sabías que me contrataron para diseñar los nuevos uniformes del club? ¡Hey! ¡Qué buena noticia! No sabía. Mira, yo quería decirte que... Kenneth, no vamos a volver. No. Yo lo sé. Tranquila. Yo quería agradecerte por enseñarme tanto y sobre todo quería pedirte perdón. Realmente has cambiado. Muchachos, a ver, un poquito de silencio. Aquí estamos. Es el final de otra temporada. Y creo que el San Miguel es el verdadero ganador esta vez. Sí. ¡Ah, superalo, Alan! ¡Perdimos la copa! No. A ver, escuchen. Yo solo veo aquí caras satisfechas, fraternidad y sobre todo mucha empatía. Hemos aprendido lo que representa el fútbol. Y sobre todo, compañeros, lo que significa ser hombre. Y esto especialmente... es lo que hay que celebrar. Sí, ¡eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Bueno. Alan, salud. La verdad, muchas gracias. Sabias palabras. Hey, a mí realmente me conmueve mucho todo eso que decís, Alan. Yo me siento mejor desde que estoy consciente de ser mejor persona en la cancha, en la casa y fuera de la casa también. Descubrí que sí puedo controlar la ira. Y esto se lo debo a vos y al profe por haberme ofrecido esos talleres de masculinidad tan buenos, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, y es que de eso se trata, de ser mejor persona. La mayoría hemos aprendido a ser hombres de una manera muy equivocada, muy competitiva. Y esta experiencia de entrenarnos, no solo como jugadores, sino también para ser hombres sin violencia y machismo, nos ha transformado. Muchas gracias. Claro. Muchachos, a ver, gracias a todos porque, bueno, aunque al inicio algunos pusieron resistencia, pero bueno, aquí estamos, con ganas de seguir aprendiendo a ser mejores personas. Y un abrazo, un abrazo, porque el afecto también es de hombres, bien, compañeros. Salud, San Miguel. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.